periódico de mañana, domingo de resaca, parece que hoy será igual que ayer, un día incompleto. Domingo de mañana, al otro lado de ese loco planeta, alguien se regaló insultos de metralla. Otra taza de café con tostada y pasatiempos, déjame naufragar, dame un segundo. Let me see.